Muchas cosas han pasado durante la semana. Hubo lanzamientos de las principales fuerzas políticas y la, obviamente la más llamativa fue la de Néstor Kirchner, allí en el Teatro Argentino de La Plata, un lugar muy caro al kirchnerismo. Kirchner cambió, por consejo de sus asesores, su imagen pública, su forma de conducirse frente al público. Trata de ser prácticamente un pastor evangélico. Esta frase se la copia Nelson Castro hoy en la editorial del diario Perfil. Se muestra permanentemente conmovido, está muy alejado de esa imagen que desaforado, casi fuera de control, con la que veíamos a Néstor Kirchner en distintos lugares del conurbano. Claro, yo creo que esta es una cuestión de imagen nada más. Néstor Kirchner en el fondo no cambió. Néstor Kirchner sigue siendo el mismo Néstor Kirchner. Allí pudimos ver el debut político de Nacha Guevara, que dijo que no sabe absolutamente nada de política y que tiene 68 años y que no sabe. Bueno, tal vez sea una gran esperanza, porque muchos de los que dicen saber de política nos han llevado a la situación que estamos. Así que uno nunca pierde la esperanza que alguien que no sepa termine siendo iluminado, ungido por el milagro. Y un escándalo verdaderamente importante, a mi modo de ver, tiene que ver con Francisco Narváez, ¿no? Y este escándalo judicial en que se lo ha intentado vincular con la causa de la efedrina. Acordate ahí que el llamado rey de la efedrina es un señor que se llama Mario Segovia. Acordate también que se había descubierto 3 llamadas realizadas de un teléfono a nombre de Narváez, pero que según él utilizaba un empleado. Y bueno, hizo su presentación frente al juez Fallonato Márquez. En realidad, la época en que está hecha, que están hechas estas 3 supuestas llamadas, yo ya digo supuestas porque no sé a qué atenerme, honestamente, no sé si son verdaderas llamadas o son llamadas plantadas. Después de todo lo que pasó durante la semana, no se estaba investigando la efedrina, sino que se estaba investigando un contrabando de CDs y DVDs por parte de Segovia. Creo que en tres causas que tiene Segovia, estas llamadas han sido dejadas de lado. En el caso de Fallonato Márquez, no. Lo que se conoció esta semana tiene que ver con que Segovia denunció que lo apretaron para que involucrara a Francisco de Narváez en el tema. Con lo cual, esto es verdaderamente serio de comprobarse los dichos de Segovia, ¿no? De Narváez le está disputando palmo a palmo la elección a Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Es mucha casualidad, ¿no? Especialmente de un gobierno que ya tiene antecedentes en campañas sucias en las elecciones, en las campañas electorales. Acordate lo que pasó con Enrique Olivera hace algunos años, con esas cuentas que aparecieron y que decían que Enrique Olivera tenía en el exterior, que fue denunciada por quien era un funcionario del gobierno de Aníbal Ibarra, Daniel Bravo. Bueno, verdaderamente un escándalo. Después se descubrió todo, ¿no?, cuando el daño ya estaba hecho. Pero lo cierto es que es muy complicada esta situación, porque se estaría involucrando a un inocente en una causa que no tiene nada que ver, y se estaría usando a una persona detenida a disposición de un juez federal para apretar a una persona, tal vez por causas políticas. Todo esto utilizando, por supuesto, el potencial. Ya es muy extraño toda esta situación. Y el tercer punto, que tiene que ver con la campaña y que me interesa destacar, tiene que ver con este cambio de discurso del kirchnerismo en torno de las candidaturas testimoniales. Ahora, absolutamente nadie se inclina por dar una respuesta afirmativa o negativa cuando se le pregunta si Scioli va a asumir, si los intendentes testimoniales van a asumir. Yo el viernes tuve oportunidad de hablar con Carlos Kunkel, el diputado kirchnerista de Paladar Negro. 3 veces le hice la pregunta, sencilla, por cierto, sobre si Daniel Scioli iba a asumir su banca de diputado, que seguramente ganará por ir segundo en la lista. nunca me respondió. Es una pregunta sencilla, es una pregunta casi que no debería existir si la Argentina no fuera el país de la excepción, como lo es permanentemente, porque en ninguna parte del mundo civilizado una persona que se postula para un cargo lo va a dejar de lado. Bueno, en la Argentina sí, eso pasa. Ahora, ¿no? Por orden de Néstor Kirchner, nadie debe responder tajantemente a esta pregunta. Nadie debe responder ni por sí ni por no. Pero lo cierto es que cuando Jorge Landó, que es el diputado nacional y abogado, perdón, y bueno, además de ser abogado, es el apoderado del PJ, empezó a decir que la verdad no se sabía qué iba a pasar, que nadie había firmado que Scioli no iba a asumir. El diputado provincial del Frente para la Victoria, Guido Lorenzino, dijo que había habido una reunión con el jefe de gabinete, Daniel Scioli, donde se dijo taxativamente que Scioli no iba a asumir su banca de diputado. Es más, él mismo es un candidato testimonial porque se postula como concejal en Vicente López y él mismo dijo públicamente que no iba a asumir. El kirchnerismo no quiere darle argumentos a las impugnaciones de la oposición. Y verdaderamente es un mamarracho lo que se están haciendo con estas candidaturas testimoniales. Creo que si nos hayamos escandalizado con las colectoras que nuevamente están presentes en esta elección, mucho más vamos a tener que escandalizarlos con las testimoniales.